Yeah, man. Yeah. Redemption again. Hennessy. This is dedicated to the Batman. Tack. Cool boy. Selecta. Redimido el fenómeno. Y si tú eres un Batman, a ti te ha llegado tu Gatman. Tirando fuego como volcán. Para yo quemarte los planes que tienes tú contra mi raza. Batman, boy. Aquí te ha llegado tu Gatman. Para quitarte tu mal plan. Pues no dejaré que tu plaga se vaya a meter en mi casa. Sin tener que ponerme rudo, usando la palabra de escudo, te derribaré como luchador de judo. Voy a ponerle a tu boca un nudo. Yeah, man, porque yo soy un Gatman. Y voy a enfrentar al que seguille de Batman. Se quieren tragar la juventud como Pac-Man. Pero he venido a desenmascarar al Wolfman. ¿Sí? Sin ponerte un dedo encima, te voy a bajar de la cima. Desde tu propia tarima, así nada más, te voy a enmudecer con mi rima. A todo el que le dé a este género un mal uso, declaro que su plan va a quedar inconcluso. Aunque me llamen metiche intruso, vine a acabar con el abuso. Y si tú eres un Batman, a ti te ha llegado tu Gatman. Tirando fuego como volcán, para yo quemarte los planes que tienes tú contra mi raza. Batman, boy, a ti te ha llegado tu Gatman. Para quitarte tu mal plan, pues no dejaré que tu plaga se vaya a meter en mi casa. Rambo, Rambo, saca el paso con el tron, que con este palabrón le rompemos el patrón. Ronca, ronca y tú verás, gallo bolo, que los cristianos no estamos solos. Y pa' ti, que hacer el mal no te importa nada. Te tiene una sorpresa preparada. El pastor es muy celoso con su manada. Y yo que tú, suspendo la mala jugada. Pa' que no te encuentren asando patata. Arrepiéntete y no sigas metiendo la pata. El avisado del mal y se percata y se apata. Para no caer en la fogata. Hombres y mujeres de Dios, manos arriba. Con actitud y que nadie se cohiba. Hombres y mujeres de Dios, manos arriba. Si estamos juntos, nada nos derriba. Batman, aquí te ha llegado tu Batman. Tirando fuego como volcán. Para yo quemarte los planes que tienes tú contra mi raza. Batman, boy, aquí te ha llegado tu Gatman. Para quitarte tu mal plan, pues no dejaré que tu plaga se vaya a meter en mi casa. Yeah. En vida real, pura vida, mi friend. Limpiando el ghetto, limpiando el ghetto. Ese es fenómeno, fenómeno mendicio. En la calle, Stack Genesis. Redimido, man. El supersónico Jetson. Redimido. Yo, cool, cool boy selecta. Yeah, man. Exterminador. Si tú eres un Batman, yo soy un Gatman. Así que, tranquilo. Yeah, man, porque yo soy un Gatman. Y voy a enfrentar al que se guille de Batman. Se quieren tragar la juventud como Batman. Pero he venido a desenmascarar al Wolfman. Redimido el fenómeno.